estiramos piernas y va. Pelo la naranja, pelo los limones. Una más, pelo la naranja. Última super series. Pelo la naranja, los limones, la toronja, los tomates, la sandía, mandarina, los pomelos, los melones, repollitos de Bruselas, piñas, peras, aguacate, zanahoria, uva, kiwi, achicoria, el verdulero, la balanza, la bandeja, el lápiz de la oreja y aflojo. Incluir frutas y verduras en tu alimentación también hace bien. Entérate de otros hábitos saludables que mejoran tu calidad de vida ingresando en www.sumavida.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.